para todos nuestros amigos y seguidores. Otra vez, lo nuevo del grupo Eclipse. Morena, sé que te estoy haciendo daño, que está matándome de pena. Ay, morena, pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. De pena, ay, morena, pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. No, no, por más que busco solución. No, no. Tal vez compre un cariño, ay, morena, perdóname si te lastimo, pero no es hora que le mienta, olvídame, busco otro amor. No, no, por más que busco solución. No, no. Ay, no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Otro amor, no, no, por más que busco solución.